dicen que está agrandada por su cara de enojada, ojos tristes, mirada cansada. Es obvio que está fumada. No es una chica intelectual ni una nena de casa. La envidian por ser la popular. No la jodan, está soltera, suelta como bandolera. Viral tiene todos los views, en tendencia está primera. Colo como bombón, chica super poderosa. Ella fuma las flores, no le gustan más las rosas. Porque madura no es, porque ella es caprichosa. Y se traga el veneno pa' matar la mariposa. Maravillosa, como rosa rosa. Le gusta el lujo porque ella es ambiciosa. De algunas cosas la nena se hizo viciosa. Le dicen la cu porque ella es una osa. Osadía conquistarla, tenerla, besarla. La noche se hace corta pero todos quieren ganarla. Todo atrás de ella como si fuera una diabla para andar su alma. No la jodan, está soltera, suelta como bandolera. Viral tiene todos los views, en tendencia está primera. No la jodan, está soltera, suelta como bandolera. Viral tiene todos los views, en tendencia está primera. Ella me dice, papi, no hay nadie como tú. Sube de niveles como sube el dólar blue. Le gusta hacer videos moviéndome el cu. Le dicen la villana porque explota el YouTube. Dicen que está agrandada por su cara de enojada. Ojos tristes, mirada cansada. Es obvio que está fumada. No es una chica intelectual ni una nena de casa. La envidian por ser la popular. No la jodan, está soltera, suelta como bandolera. Viral tiene todos los views, en tendencia está primera. No la jodan, está soltera, suelta como bandolera. Viral tiene todos los views, el villano más, mami. On Fire Music. One.